serena, blanca, tus pies quiere besar. Y va a mojar tus cabellos el agua azul del mar. Las puertas de pronto se abrirán para verte llegar. Pero al entrar en casa, sonriendo llamará. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una historia que contar de un mundo tan distante. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una duda y el deseo de tomarte un solo instante. Las luces en el olvido que dejas en el pasado, las calles que has recorrido, las gentes que has amado. Tú juegas a todo nada, te acercas y te alejas, te cruzas en la distancia y me tomas y me dejas. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una historia que contar de un mundo tan distante. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una duda y el deseo de tomarte un solo instante. La tarde está en tus ojos, en tu mirada triste, porque has llegado hoy y ayer porque te fuiste. Un día te quedarás por fin omnipresente, pisando la arena blanca conmigo para siempre. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una historia que contar de un mundo tan distante. Y bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una duda y el deseo de tomarte un solo instante. Bajo las nubes blancas que hay en el cielo, una duda y el deseo de tomarte un solo instante.